Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Que tengan una hermosa mañana. Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Jueves a la tarde, estamos aquí en la Plaza de Villa de las Rosas. Va, tardecita ya, ¿no? Se está levantando un poquito de viento, pero ahí la verdad que hay muchísima gente dando vuelta. El clima es muy, muy agradable. Y bueno, estamos aquí porque hay movimiento por acá cerquita, ya que el fin de semana se viene un espectacular evento aquí en el Polideportivo. Estamos hablando del, si no lo digo mal, Death Paradise. Perfecto. Parece que no es la primera vez que se realiza. Ahora le vamos a preguntar a Maxi, que lo tenemos acá al lado nuestro. Es uno ahí de los que participa en un área muy, muy especial del evento. Y bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo acá que nos hayas recibido. No, te agradezco a vos, Pablo, por invitarme a hacer esta nota. Bueno, nosotros hacemos la zona gamer en la de Paray. La zona gamer. Claro. ¿Qué sería el Death Parade? ¿A quién convoca? ¿Qué? Es un evento donde se convoca, ¿cómo se llama? Gente que hace K-pop, va a haber Coldplay, que son los chicos que se disfrazan. Sí. De algún personaje de anime, todas esas cosas, y bueno, se va armando. Va a haber 25 stands de toda la provincia. Bueno, va a haber bailes, torneos, hay buffet también con comidas asiáticas. O sea, es un evento bien completo. Sí, digamos, sí, sí. ¿No? O sea, bien enfocado a los chicos que les gusta todo lo que es la movida. Bueno, los chicos que les gusta lo que es todo anime. ¿A quién convocan estos eventos? ¿De chicos de cierta edad? Sí, bueno, la mayoría son todos pibes jóvenes, de entre 15, 18 años, quizás menos también. Mi hija sabe participar, que tiene 11, ¿viste? Y la mayoría de los chicos se enganchan con toda la movida esa de lo que es el anime. Y la zona gamer, bueno, convoca a muchos chicos que van a los torneos. Yo en la zona gamer tengo las máquinas desde la Play 1 a la Play 4. Tengo una Wii, una Recalbox y la Xbox 360. Y bueno, ahí donde yo, la idea mía es que los chicos puedan tener un pantallazo de todas las épocas, de lo que son las máquinas. Ahí hasta va. Un Sega tengo. Ahí va, y bueno, claro, sí, y la idea es poner también los tubos viejos, que son las teles de tubo, que son tres teles de tubo que vienen con el Sega, con la Play 1 y la Play 2, que esas teles, esas máquinas estaban preparadas para teles viejas, no están preparadas para las LED ahora, que en esas máquinas está la Play 4, la Play 3 y la Xbox. Ahora, este fin de semana vamos a agregar dos volantes, porque va a haber torneo de rally. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Los pibes vienen a ver que cómo es, cómo era, o a jugar directamente? No, pues ya me conocen, pues yo participo hace bastante. Estos eventos se hacen hace 4 o 5 años más o menos, y yo casi del primero fue el único que no participé. Pero de ahí más, del segundo hasta el día de hoy, me invitan siempre, siempre me están convocando para llevar las máquinas. Ahí va. Bueno, la idea de armar torneos, este año voy a armar pocos torneos, esta vez en este evento, pero lo que sí tengo es la realidad virtual. La realidad virtual es una máscara que vos te pones y parece que estás ahí adentro, dentro del juego estás. A y ver, eso qué, está muy bueno. ¿Qué juego? ¿Cualquier juego? No, hay uno puntual. No, que hay uno que se llama Ocean, que es, te mueven en una jaula y te van bajando de a poco y vas experimentando los peces. Y hay dos tipos, ¿no? Para la gente que le gusta nada más que como algo turístico para ver tortugas, montarrayas, y después hay otro que te enfrentás a un tiburón dentro de la jaula. Mirá. Ese está muy bueno, ese es para más valiente, porque la sensación es rara, parece muy realista, eso está bueno experimentar. Generalmente cuando ya tenés la experiencia, después ya no querés salir ahí, ¿no? No sé, no es fácil. Yo te digo, yo lo compré porque, bueno, hace rato que están pidiendo la realidad virtual, y es una máquina que a algunos quizás les impresiona, ¿no? Como que no lo soportan, porque hay que tener cuidado, pues a mí cuando juego mucho me da mareo, viste, hasta ganas de vomitar me da, imagínate cómo nos engaña esa cosa. Que eso parece, te quería preguntar, ¿sabes? ¿No? Porque imagino que todos los pibes, las pibas que van, hay una fascinación por los videojuegos, como cualquiera de nosotros en cualquier momento en esa edad ha tenido, a distinta escala, ¿no? Claro. Ahora. Pero ¿hay un riesgo ahí en eso, en jugar mucho o no? Y yo trato que a partir de 12 años, 10 para arriba, los pibes puedan experimentar con eso, más chico no, porque es raro, no sé, porque no, yo te lo explico acá en el aire y pareciera que no, uno no se da cuenta, pero cuando te pones vos la máscara y cuando vos girás la cabeza para todos lados, vos estás girando como si fuera que estás en la vida normal. El evento entonces va a ser el sábado, ¿no? Perdón, el 17 de noviembre, que es el domingo. Ajá, el domingo. A partir de las 12 a 7 de la tarde. 17 de septiembre. 17 de septiembre. Sí, el domingo. Sí, el domingo, sí. Bueno, y esto vos me contabas, Maxi, que también este no es el único evento que se hace. Hay otros eventos parecidos o que tienen que ver que se vienen haciendo acá en la provincia y un poquito más allá. Sí, o sea, yo participo que ahora no hay eventos, que es Trae la Friki, que la hace una vez al año en Mina Clavero. Después me invitan a Merlo, que creo que es el año que viene, Animerlo, que también es igual que la de Parade. Después, el nuevo, este que se va a hacer acá en Villa Mercedes, la primera vez que me invitan. Se llama Animatic, que es la temática va a ser cómic y videojuegos. Y después, el del 13 al 15, tenemos Merlo Sangriento, el segundo festival que se hace en Villa de Merlo. Va a haber gente, directores invitados de Buenos Aires, de Córdoba, charlas y talleres, cortometraje, largometraje, todo la temática de terror. Bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo. Bueno, me alegro. Que salga muy bien ahí el fin de semana. Y bueno, los espero, aquellas que quieran venir a disfrutar unos momentos. Lo lindo de todo eso es ver los padres con los hijos, las dos generaciones, compartir videojuegos de antes y de ahora. Jugando los dos juntos, está muy bueno ver eso. Dale, nos vemos por ahí entonces. Dale, gracias, Pablo. Gracias.